Muchísimas gracias por venir. Y en la vida, siempre, pero siempre, tienen que ir de frente. Que no, que no.